por los siglos de los siglos. Pone sus ojos en los fieles de la tierra y es hermoso habitar en su presencia. Él nos llena de su amor y de su paz. Siento gozo cuando veo caer las cadenas. En el nombre de Jesús hay libertad. Por eso me oye cantando y el gozo vive en mí. El mundo no ve danzando como danzaba David. El mundo no ve danzando como danzaba David. David danzaba y no se preocupaba si los jóvenes danzan, que toquen bien las palmas. Cuando una dama danza tiene gozo en el alma. Una iglesia que danza ha sido liberada. Ven, métete en la danza y entrega a Dios tus cargas. David danzaba y no se preocupaba. David danzaba y no se avergonzaba. Tienen gozo en el alma. Si los muchachos danzan, hay alegría en su vida.